4 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Les decíamos en títulos que los trabajadores tercerizados de las empresas públicas realizan una movilización en el día de hoy. Están nucleados en la Comisión de Trabajadores Tercerizados del PIT-CNT. Tienen una jornada con el objetivo de hacer visible ante la opinión pública la situación de precarización laboral. Esta es una movilización que van a hacer en la Plaza Independencia a partir del mediodía. Sin embargo, los tercerizados de la OCE van a realizar hoy un paro de 24 horas y van a concentrarse en la explanada de la planta del Cordón a partir de las 9 de la mañana. Estamos en contacto telefónico con Richard Ferreira, de los trabajadores tercerizados de la OCE. Richard, buen día. Buenos días. ¿Cómo te va? Contanos un poco acerca de toda esta movida que tienen hoy. Nosotros el día de hoy nos estamos sumando a la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, que a partir de las 12:30 se va a estar concentrando en la Plaza Independencia, con el objetivo de entregarle una carta al presidente, ¿no? Para que se tome el tema de la ley de tercerización de los servicios, proyecto de ley de tercerización, que ha estado encajonado en diputados, y bueno, que se trate el tema porque la tercerización laboral, los trabajadores que cumplimos tareas tercerizadas, estamos siendo víctimas en todos los entes públicos, ¿no? De la verdad que una precarización muy fuerte, un manoseo constante, y bueno, por eso hoy nos vamos a movilizar y nos vamos a estar manifestando allí. Ahora, particularmente ustedes paran 24 horas en el día de hoy en los tercerizados de OCE. Sí, en realidad las medidas se fueron tomando por sector. Cada sector resolvía que cómo parar, cómo acompañar esta movilización. Nosotros particularmente estamos ante una situación también de cambio de licitación, ajá, una vez más. Ajá. Y estamos ante una situación que para nosotros es muy desfavorable porque se cambia el tipo de contratación en nueva licitación y nosotros vamos a pasar a hacer un servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el servicio completo de la lectura de consumos de la OCE va a pasar a manos de un privado. No solamente el personal, como se venía hasta ahora haciendo, sino que todo el servicio completo, o sea, todo lo que es locación, locomoción, el software, todo pasa a manos del privado. Entonces nosotros creemos que esto es altamente desfavorable a los intereses del organismo y a nuestros intereses porque también nos complica en cuanto a los derechos obtenidos por Consejo de Salario. O sea que es una profundización de las tercerizaciones, las privatizaciones que había. Exactamente, ahora se privatiza, estaba privatizado, vamos a decir, la mano de obra, ahora estamos privatizando, se está privatizando todo el servicio completo. Ahí está. Y ustedes están contando con el apoyo de la Federación de Funcionarios de OCE también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, la Federación sacó un boletín informativo donde allí se menciona el caso de nuestra licitación, un directorio que se está yendo este año, está tomando esta resolución que no es menor, ¿no? Que no es menor porque, como te decía, pero sí, profundiza el tema de la privatización de los servicios y bueno, y le deja al próximo directorio esto, ¿no? Que tiene un costo, a ver, lo más importante, tiene un costo altamente mayor al que se venía utilizando para la licitación o para como estamos trabajando ahora. O sea, el servicio le va a salir mucho más caro a la otra. Bien. Richard, ustedes van a concentrar allí en la planta del Cordón, ¿desde qué hora? a partir de las 9 nosotros vamos a estar reuniéndonos, concentrando allí, bueno, entregando volantes, informando un poco a la población sobre el tema, y luego al mediodía vamos a partir a la Plaza Independencia para concentrarnos ahí junto con los demás sindicatos que vamos a estar concentrándonos en la Plaza Independencia. Richard Ferreira, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. El miércoles que viene a las 11 de la mañana la Comisión de Legislación de Trabajo levanta el receso para recibir a los tercerizados.